En particular, uno podría decir, si no sale la ley, hay veto, o sale sin recursos, o se la patea para el año que viene, hay lucha, hay calle, hay marcha, o hay plan de lucha. Ya algunos compañeros lo han planteado, el propio secretario general, el gringo Castro, lo ha planteado. Seguramente nos encontrará en una Navidad en la calle, en Plaza de Mayo, en el Puente Porredón, en algún lado, pero seguramente va a ser un plan de lucha. Más en general, uno podría decir, como vos decías, una cultura del veto. Es decir, está claro que este gobierno expresa a los sectores minoritarios, es un gobierno de ricos para ricos, es un gobierno de los poderosos para los poderosos, es un gobierno de pocos para pocos, hambriando a los muchos. Por lo tanto, uno podría decir, a casi ya un año de gobierno, en donde este gobierno, esta fiebre amarilla que llegó el 10 de diciembre, se puede decir que llegó democráticamente, llegó por un proceso eleccionario, llegó más allá de los cuestionamientos o de los análisis que cada uno hará por qué pasó, pero llegó por el voto, llegó democráticamente por el voto. Pero la verdad que ya algunos de nosotros empezamos a leer que este gobierno, por la manera déspota de cómo lleva adelante el ejercicio del poder, por la manera desigual de cómo defiende los intereses minoritarios de los sectores más ricos en contra de las masas populares, por la manera de cómo lleva adelante el gobierno, esto se está convirtiendo en una tiranía institucional. Y hay una vieja frase que dice que cuando la tiranía es ley, la rebelión es justicia. Yo creo que nuestro pueblo tiene en la entraña de la memoria histórica de las luchas de nuestro pueblo, que cada vez que ha habido un sometimiento desde la institucionalidad, sea dictadura o sea con gobiernos profundamente antinacionales y antipopulares, ha generado un camino de pelea, de lucha, de resistencia y de apuntar a la unidad de una masa crítica, la organización de una masa crítica para ir contra esos sectores minoritarios que intentan hacer de nuestra patria un botín de guerra y de nuestro pueblo una masa a quien dominar. Así que, lejos de tener una mirada pesimista, que es lo que muchas veces los medios hegemónicos intentan, quebrar la voluntad de lucha de nuestro pueblo, si hay algo que ratifica esta cantidad de pueblo en la calle, tanto de ayer como en un sinnúmero de peleas que no tienen tanto estado público, demuestra que la actitud, la dignidad y la predisposición a la resistencia y a la lucha de nuestro pueblo está de pie, está en primera línea. Así que, con toda la alegría del éxito de la marcha de ayer, como dice siempre la CETEP, volvemos a decir, acá no se rinde nadie y hay que seguir luchando.